hojita seca y el viento baja. Así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca y el viento baja. Busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca y el viento baja. Como una hojita seca y el viento baja. Así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca y el viento baja. Busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca y el viento baja.